fin y noches sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. Please, when whispers love me, love me, that's all I ask for. Love me, love me. Peor no fue que, lo peor que reconocí la versión porque dije, ¿ese no es el tema de Tigan y Sara? Sí, sí. No pasaron 5 minutos y ya hice algo medio balinardo. ¿Te das cuenta? No se puede. Así no se puede, hoy, loco. Hoy que logramos que el señor Dibujín ponga música de hombre, te venís vos balinardo. Sí, viste. No, no. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo andan? Aquí estamos en otra emisión más de esto que hemos llamado Metal Freaks, programa número 19, después de una pequeña pausa que nos tomamos la semana pasada. A mi izquierda, aquí, el señor Helion. Buenas noches a todos. A mi derecha, como es costumbre, por lo menos hasta principios de noviembre, que vamos a tener un poco... Capaz que retorna, voy a decir capaz. No quememos nada. No quememos nada, dejémoslo ahí, por la duda. A mi derecha, el querido Gong, nuestro colector. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Y en los controles? Como siempre, ¿quién está? Como siempre, ¡el Diablo! Diablo, loco. ¿Cómo les va, boludo? Los extrañé la semana pasada, boludo. Nunca más vuelven a hacer eso. La próxima, aplacen el descanso al miércoles o no sé, boludo. Nunca más me dejen solo así. No, yo estaba muerto 3 días seguidos. Te juro que me chupa la pija. Nunca más te quiero ver 3 días entrando seguido a Tecnópolis a las 9 y 10 de la mañana y saliendo a las 12 y media de la noche. Qué calor que hacía en ese lugar. Si me invitabas, yo iba. Acá el señor no lo invité y fue. No, sí, pero porque garroné una sentada. Pero bueno, yo no sabía que estaba ese evento. Yo cuando vi tus historias digo, uy, sí. Qué carajo, qué estará haciendo, qué sé yo. Y yo no me animé a preguntar por pajero. Así lo digo. No me animé a preguntar por jeropa. Porque la verdad que tenía ganas de, por lo menos, romper las pelotas con algo. Ese igual, fin de semana justo igual estuvo el pedo. Te digo, si no conseguías entradas de sorteos, o de andar juntando códigos de los streaming o de las publicaciones del evento en Instagram, la entrada para el día viernes o para el día domingo valía 40k. Y la entrada del sábado valía 50k. ¿Por qué esa diferencia de precio? Porque Más que nada... Queremos que vaya gente los viernes. El sábado había un movimiento importante de músicos y de varias gente famosa. De ahí esos videos que aparecieron, que me piden autógrafos y demás. Claro, claro, claro. Mirá, el ahí, tipo tiene contactos. Ahí... Creo que lo podemos dejar para después. Sí. Lo podemos dejar para después. Sí, sí, después vamos, porque después vamos algo a hablar. De dato tengo, pero yo no fui por pajero. Tengo que admitirlo. Después vamos a hablar un poco. Ganas tenía, ¿eh? Yo vi que el stand estaba bien armado. Que estaban lindos, estaba lindo. Hacía lo que sí te digo. Mucho laburo y yo digo, puta madre. Mucho calor. ¿Por qué no sé qué carajo está pasando? Porque estás ahí atrás y no escuchás lo que decimos acá. Nunca. Porque lo nombramos. No, no, sí, ya sé. Pasa que, bueno, yo disocio a veces, muchachos. No, está perfecto, está perfecto. Está perfecto. A veces disocio y cuando pasa el martes es como... Hoy es miércoles. Hasta que te faltamos en la vida. Claro, boludo. Eso fue muy feo de parte de ustedes. Sabés que eso de disociar yo lo hago mucho en el bar. Tengo de repente el cliente que me pide no, algo y se me pone a hablar. Y yo me concentro en lo que le estoy sirviendo, no le doy ni bola a lo que me dice. Le digo así, sí, con una sonrisita, sí. Me chupa tres huevos lo que me estás diciendo y no te estoy escuchando, sí. Pasa. Es un mecanismo de supervivencia, chicos. Nos dice Luchi, ahí ya puso... Hay que decir que disociar debe ser... una de las formas de defensa más valiosas que tenemos psicológicamente. O sea, discúlpenme, ¿no? Si ustedes lo dijeron varios martes, lo más probable es que yo haya estado mirando Twitter. Bueno, tenemos que crear un Twitter y empezar a poner la noticia ahí. Para, esta semana hice el TikTok. Esta semana. Vamos paso a paso. Yo no uso TikTok, uso Instagram. Viejo choto, discúlpenme. No, perfecto. Instagram sigue siendo... No me estás diciendo que estás utilizando el Fotolog de Terra. Claro. No, bueno, a ver, puede ser peor. Realmente puede ser peor. Sí. Puedo ser un tuitero activo, y lo cual no lo soy. Igual Twitter social... para mí es para pelear. Sí, siempre. Es un ring. Y estresarse al pedo. Sí. Pero, tengo que decirlo, disociar es uno de los top 3 para mí mejores de defensa psicológica que tenemos. Bueno, tenemos ahí en el chat que... Disociar. Que Luchi dice, ya andan con Fernet. Sí, del programa anterior nos dejaron Fernet, Coca y el vasito con Fernet ya preparado. Yo venía con ganas de tomar cerveza, no Fernet, pero bueno, me recibieron así. Yo quería pasar un poco mal y agarré y traje una Fanta de Chucky que debe tener un gusto espantoso. Y dije, es el momento para sufrir un poco. Sí, tiene un gusto espantoso. Ya te spoileo al final. Tenemos Uri que dice, ya está vacía esa botella. Sí, es lo que dejaron en el programa anterior. Yo soy testigo de que acá no hay mentiras. Es lo que quedó del programa anterior que nos dejaron con... Como siempre con la buena onda. Y Luche ahí que dice, no dejan saludar al chat porque como 4 veces intenté empezar a hacerlo. Sí. Che, ya que te tengo ahí, Luchi, y nos estás escuchando, mándale a los chicos el link que me reolvidé. Maker me dijo, pasame el link y me reolvidé de pasárselo. No, un colgado de mierda soy. Por Dios. Che, bueno, pasaron un montón de cosas en estas... Es granadina, pero mal hecha. Es como que si le sacan todo el dulzor de la granadina. Ay, pero también. Le crecieron pelos. Después. Milagro no hace. ¿Está muy feo eso? Sí, está feo. Si querés probar. No, probá. Es granadina aguada y hecha a través de... Le veo el color y me llama la atención. Sí. Esto no es exactamente Fanta. Un día tenemos que hacer una prueba, una cata tipo criadores de melón, tipo cosas así. Pará. A la vuelta de lo de Charlie, hay un local de bebidas. Sí. Ahí sobre Rivadavia. Tiene unas latitas de unas gaseosas que me quiero comprar con imágenes de Sonic. Bueno, en el barrio chino hay un par que tienen de Dragon Ball, que tienen varias cosas. Debería comprar las de Dragon Ball son un asco. Que sea lo que sea. Ya las probé. Voy a probar esto, boludo. Por favor. Y las que son de Pokémon son ricas, pero más ricas son cuando le echas vodka o le pones azúcar. ¿Alguna vez probaste la gaseosa La Vichy? Sí. No, ¿sabes qué no? Es menos fuerte, es la bichi pero aguada, boludo. Sí, la bichi aguada. Es cuando se te derretía todo el hielo. Claro, la bichi pero de granadina. La de granadina cuando se te derretía. Claro, ¿no? Tienes razón, pero es muy cierto, boludo. Cuando estabas en un cumpleañito, te servías el vaso con hielos, te ibas a jugar y cuando volvías estaba todo el hielo derretido, sin gas, bueno. Ya no tenía gas. Así. Bueno, esto sí tiene gas, pero es granadina aguada. Es como o sea, tan mal no está. Yo recuerdo que he tenido peores reacciones con el tema de la Fanta de uva y esas cosas que habían lanzado, te estoy hablando hace muchos años atrás, que le habían puesto los cosas de X-Men. Que tenía la de X-Men sí. Ultimate. O sea, yo puedo tomar un trago más de esto. O sea, no está tan yo la, tan la mal, Fanta. Pero, yo me choqué. La primera vez me choqué. No. Pasa que yo también estoy muy acostumbrado a todo lo extremadamente barato. Ah. Entonces, es muy complejo. Ya llega a un punto muy complejo. O sea, la, para mí no está tan mal. La Fanta de Uruguay que la nombraste, yo la probé en los 90 en Brasil. Es mucho. Como la frescolita. Honestamente no estoy seguro de cómo es la frescolita, así que no sabría decir. No, bueno, a la frescolita la que había comprado Fede una vez ahí en el... Yo no la probé. Ah, no, yo no. Tan mal no está. Podría yo ser... le doy... 5,6 gongs de 10. ¿Por qué gongs? ¿Por qué gongs? Porque es gracioso, boludo. Bueno, pasaron un montón de cosas estas dos últimas semanas. Sí, sí. Mucha gente que partió, muchos eventos, muchos shows cancelados, sí. Hubo. Pasaron cosas. Pasó de todo. Y aparte se nos pasó de largo un programa que no vinimos y se nos mezclan de nuevo los temas. Sí, sí, sí, claro que sí. Así que la temática... para el día de hoy vamos a hacer, por un lado, Enanos del Mal. Enanos del Mal, sí. Sí, sí. Conocidos de una sí, conductora sí, sí, de este sí. Programa. Todo... Los amigos de Aye. mucho Critters, Gremlins, Leprechauns, Duendes, bla, bla, bla, bla. Y por el otro lado, ¿qué vamos a hacer por el otro lado? Monstruos. Monstruos y vamos a hablar un poquito de... ¡Monster! Los... De Tigan y Sara. Vamos a hablar un poco de monstruos y algunos seres mitológicos y algunas leyendas que los envuelven y los cobijan. No bien, sé, pero bueno. Antes de arrancar con todo eso, este fin de semana se fueron dos personas, dos grandes músicos. Por un lado, por el lado de Kiss... Se fue el señor Ace Frehley, gran músico que podrá por ahí no gustarte Kiss, pero muchos músicos de las bandas que te gustan lo tienen como influencia. Así que hizo mucho, tanto con Kiss como con sus trabajos paralelos, como siendo una gran influencia para muchos músicos, y en cualquier momento voy a agarrar y mandar con ellos a unos cuantos que están en el cuarto de al lado, que no paran de gritar. Ay, Dios. A mí me gustaría colaborar, sobre todo en la parte de Ace Frehley, porque yo crecí escuchando Kiss. Escuché Kiss desde los 8 años, desde que lo descubrí yo por mi cuenta. Y Ace Frehley fue el tipo al que más solos le saqué. Fue de quien más solos aprendí, más técnicas. Si bien el loco no era pulido, lo que tenía es que era totalmente efervescente en su forma de tocar. Totalmente eléctrico. Y las canciones que tenía él, las cosas que compuso él... Discos completos casi. Sí. La verdad que hablar del guitarrista de Kiss es hablar del primer ejemplo que yo tuve. El primer cerrar los ojos y escuchar y decir, yo tengo que sacar lo que sea que está tocando este tipo. Para mí el guitarrista original de Kiss fue eso. Fue el primer desafío. Fue sí. El primer tipo al que yo dije, Nah. Necesito llegar a eso. Necesito llegar. Exactamente eso. Fue el primer escalón de un montón de músicos de la escena que hoy están en la, arriba del todo. Y así como ellos, un montón de músicos que quizás nunca van a llegar. Y así mismo, un montón de músicos que capaz ni se imaginan que tuvieron a ese hombre como primer ejemplo. Ace Frehley para mí fue eso, todo eso. El chabón que cayó con zapatillas de colores diferentes a la primera audición con Kiss y lo sorprendió. Y a partir de ahí generaron una leyenda. Cuando yo me enteré que el loco falleció, la verdad que a mí me cayó pesadísimo. Me tocó muy en lo profundo porque por todo esto que digo ahora. La verdad que Ace Frehley, nunca lo dije. Todo esto nunca lo dije, pero él sí, fue mi primer ejemplo. Creo que es la intervención más larga de nuestro querido Diablo y la más certera. Sí, la más certera además. Y la más emotiva, la más certera, la más seria. Se lleva todos los la más del día. Bueno, de chicos, cortemos acá, yo me voy de vuelta a Paraguay. Bueno. Yo lo puedo compartir eso porque está bueno. Y por otro lado, quien también se fue el señor Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, quien falleció a la joven edad de 48 años. La verdad que marcó una época en el mundo del metal, en el mundo del new metal sobre todo, y que a muchos treintañeros lo hemos llegado a ver en persona y era no solo tocando en un escenario, sino que verlo en la puerta del hotel y ver un chabón normal, común y corriente. Y además convengamos que era el más serio de todo el grupo. Sí. Wes Borland tuvo quilombo, se fue. Fred Durst es quilombo. John no tuvo bardo con el tema de las drogas. Bueno, DJ Lethal era ex House of Pain, o sea que más o menos ya sabemos por qué lado venía. Era como más el más señorito. Sí, sí. ¿Sí? Era como más allá de las locuras y por ahí algunas expresiones o algunas cosas locas que hacía. Era como el, para mí era como el cable de tierra de Limp Bizkit. Y además las bases, ¿no? Porque que no es poco. Y casi todo el sonido que lo hace reconocer a uno Limp Bizkit lo armó él. Sí. Lo armó él desde los 90 hasta el 2000. Álbumes como $3 Bill Yell, que es del 97, o como era este Significador. Sí, Significador del 99. Chocolate Starfish and the Hot Dog Flower Weather. Qué difícil era esa. Sí. O sea, discos con más de 40 millones de copias vendidas. Yo sé que Significador, me acuerdo que me lo compré, me había ido con bicicleta hasta Flores, de Liniers a Flores, y perdí el librito en el camino del CD. Vamos a hacer un 2x1. ¿Te parece del Limp Bizkit? Vamos a escuchar primero Fate y después Rowling. Y cuando vamos a hacer el pasito mientras. Total, está el video que habilita. Y cuando volvemos, seguimos charlando un poquito el tema. Dale. Oh, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody. Like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. It's a strong man, baby, but I'm showing you that door. Rock, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith, baby. I know you're asking me to stay. Stay, baby, please go away. 'Cause you're giving me the best. for showing you that door. I gotta have faith. Gotta have faith. Rolling, baby. You know what time it is. La evolución humana acaba de hacer cortar la pizza con una cuchara. Ese lápiz. Estoy seguro que más de uno de los que están en el stream lo habrán hecho. Sí. Una vez, aunque sea. Ah, era una pizza, dice Iluchi. Vamos, porque se borraron varios mensajes ahí. Estaba en meta. Ah, bueno, completita la cena. Ah, listo. Había que bajar el fernet con algo, dice Uri. Y después empieza fernet, empanadas, todo completo el combo. Spawneaba una cocina detrás del telón. Se acaba de enterar de la. Spawneó el telón adelante de la cocina. Sí. Ah, ¿qué era? ¿Pizza? Klein, dice Luchi. Uno empezando la dieta y ya andan tentando la puta madre. Así son. Eso es porque no vienen. Sí. Ay, Dios. Bueno, hablábamos de Sam Rivers. La verdad que en un principio no decían nada sobre la muerte. Resulta ser que fue un paro cardíaco por una muerte asistida. Ya había recibido él un trasplante de hígado en el 2017 y luego de una larga lucha con el alcoholismo que tuvo. Y no venía muy bien. Y bueno, prefirió partir para el otro lado que seguir luchándola. Qué difícil. Sí, la verdad que sí. Muy, muy difícil y más de la manera en que lo hizo. Porque lo hizo de manera abierta. No es que llegaron y lo encontraron. Claro. Como otros. Que no sé cómo decirlo sin tirar un chiste negro, la puta madre. No, tíralo. Sí, total. Somos también de seguro. Sí, o sea, no hay problema. Sí. Esta persona no era un colgado de esos. No, claro, sí. No colgaba la ropa como los otros. No. Está bien. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema o poner un poco de ánimo, un poco. Levantar un poco el aire, que es lo que hacía la música de Sam. Así que, ¿qué teníamos para hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Podemos empezar por mozos o por enanos? ¿Empezamos con los que van primeros en la fila o con los que van a los últimos? Y yo diría que por ahí, por la música, por lo que viene, podríamos empezar por cualquier lado. Vamos a empezar un poquito con los enanitos, me parece, ¿no? Dale. ¿Dónde está Aye? ¿Dónde está Aye? ¿Dónde está? ¡Hola, Amy! ¿Dónde está Aye? Enanitos. Bueno, enanos. A ver. Ahí. Hay un montón. Nosotros por ahí en los 90... Hay un montón y hay un par por ambos lados. Enano y monstruo. Sí. Por ahí en los 90 vimos muchas películas. ¿Sí? Sí. Antes mencionamos un poco Critters, esas bolas de pelo que iban recorriendo así, hechos una bolita y que tiraban las púas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuántas películas tiene Critters? Yo me acuerdo de dos. ¿Cuatro? ¿Cinco? Vi dos, nada. No. O capaz que vi la tres y nunca le di presta atención. Las dos son, creo que eran por lo menos las dos primeras en las que mantenían el protagonista. Sí. Y bueno, y después los aliens, ¿no? Sí. Los cazadores. La premisa es muy simple. De hecho, con la siguiente que vamos a mencionar, es básicamente la misma. Bichos que son básicamente el mal representado. No tienen ninguna función, solamente le gusta... Cinco películas. ¿Cinco películas? Capaz que sí. La vi las otras y no le presté atención. Sí, la del 86 y la del 88, que son las dos principales, las que siempre pasaban en Telefe a la noche los fines de semana. Sí, totalmente. Y después la 3, que es del 91, 4 del 92, y la 5, Critters Attack, salió en el 2019. Esa no la vi. Ahí me estaba poniendo lo de la del 19. No, ¿cómo? Es un montón igual. Y bueno, después hay contenido adicional, que en el 2014 salió un cortometraje que sirvió como teaser para la película del 2019. Ah, mira. Y en el 2019 además salió una serie web de 8 episodios. Me voy a tener que actualizar con Critters. Sí, yo también, mira, me estoy enterando. Sí, me voy a tener que actualizar. En un principio, en esa época, tenías dos películas que más o menos eran básicamente la misma premisa. Una era Critters, estas sí. Bolas peludas que tiraban púas. Y que se reían, hacían un desastre. Y bueno, estaban el antagonista eran unos cazadores que digamos los perseguían por el espacio, todos bichos, porque eran extraterrestres. Me olvidé de aclarar uno de los hechos principales, ¿no? Y después estaban, por otro lado, los Gremlins. ¿Sí? Si bien Gremlin es un concepto un poco más mítico, sí, de criatura, en estas películas de los 90 eran el mismo concepto mitológico, pero tenía como una ronda de misterio. Nunca dicen qué son exactamente. ¿Sí? El primero, uh-huh, es el querido Mowgli. Mowgli. Que bueno, nada. Después estaba Gizmo. Mechita. Claro, sí. Gizmo caca. Es la mejor frase de toda la película. Que un poco, digamos, como siempre, en casi todas las películas donde de terror, alguien siempre presta atención a lo que le dicen que no tienen que hacer. Uh-huh. ¿Sí? Que era alimentarlo después de medianoche y mojarlos. ¿Sí? El niño, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, le da de comer después de medianoche y además. Pero. Los bichos le jugaron sí. Una broma para darle comer después de medianoche. No es que fue algo que él dijo, ah, me dijeron que no le doy de comer después de medianoche, yo le doy de comer igual. No fue eso. Pero bueno, básicamente son unas criaturas, no sé, revoltosas. Vamos a dar un concepto medio viejo. Sí. Quilomeras. Eran unos bichos bastante jodidos, sí, y que armaban... Eran... vamos a representarlo físicamente con humanos. Los punkis de los 90. Ah, ahí va. Sí, conocí uno que era igual. Los punkis de los 90, porque encima eran todos así flaquitos, con cretita y quilomberos, bardero. Inclusive había uno que estaba siempre tomando alcohol. Ah, claro. Sí, siempre tomaban. Por ahí en la primera película transcurría en la ciudad. Sí, en una ciudad chiquitita. Y siempre en Navidad. Y siempre en Navidad, sí. Y la segunda transcurre en un edificio, sí. Me acuerdo, siempre nunca me voy a olvidar de los Simpsons cuando hicieron la escena, la de Kongul está maldito. La de Kongul está maldito es el chino de la primera película. Sí, literal. Literal, es el negocio del chino. Todo. Sí. Pero... eso era por un poco lo que nos cobijó en esa época, que le pasaban. En el 13 pasaban Gremlins y sí, en el 11 pasaban Critters. Sí. Después, por otro lado, tenemos una de las primeras películas de Jennifer Aniston, que es Leprechaun. Que es un poco más ya tirando al terror. Gremlins y Critters tenían un poco más de humor. ¿Sí? Tenían algunas situaciones graciosas, como la Gremlin chica que besa al dueño del edificio. No. Y de Leprechaun tenemos 8 películas. 8 películas. Creo que vi 2 y retazos de otras. La primera, que era del 93. El que hacía de Leprechaun era el mismo que hacía de Willow, me parece. Si no recuerdo mal. Whiskey, o algo así. No. Creo, ¿eh? Por lo menos en la primera, me parece. No estaría recordando. Pero bueno, el Leprechaun básicamente es, para los que no saben lo que es un Leprechaun, es un pequeño ser irlandés de la Isla Esmeralda, como diría Homero. Y Leprechaun es una banda de los 2000 que tocaban temas de anime acá en Buenos Aires. También. Pero bueno, nada, un enano maldito. No hay otra con el... La leyenda irlandesa es por ahí el... Conozco varios enanos malditos. Sí, hay varios. Es una cuestión de... Por ahí de... De estatura. No, de resiliencia, decir, de tratar de sobrevivir siendo tan pequeño. pero bueno, nada, un ser que tiene siempre nos guía a través del arco iris a una olla de oro. Una olla con monedas de oro. Uh-huh. Entre otras criaturas mitológicas, ¿no? Sí. ¿Qué más había? Así el de... qué buen capítulo ese. El de los Simpsons, que se termina casando con la hermana de Marge. Con la hermana de Marge, exactamente. Sí. Dios, asco. Lo mejor era, para mí, el mejor personaje estaba en ese capítulo cuando estaban buscando al lepre, como que estaba el espantajo. Que le decía, soy un espantajo. Sí. La última peli de Leprechaun salió en el 2018 y es una continuación directa de la primera película. Ah. Dando por obsoleta a todas las películas. O sea, todo lo que vieron fue mentira. Sí, era auténtico. Sí. Todo fue un sueño hasta ahora. Sí, sí. La típica, salí campeón en Japón jugando al fútbol y me desperté en el hospital sin piernas. Ah, sí, sí. Algo así. Los que no entienden esa referencia se están refiriendo a Supercampeones. Es el actor, es el mismo de Willow. Ahí va. Gracias, dice. Amy. Warwick Davis. Viene ahí, Amy pasando data. Te pido la latita de muchos colores. Esa. ¿De muchos colores? Sí, sí, la caravana. Porque es muy, muy rico el Fernet, me encanta la el Fernet. La caravana del amor. Pero no con Coca Cero. ¿Querés Fanta? Le ponemos la Fanta de Chucky. No. Bueno, hablando de enano maldito. ¿Te das cuenta? Suerte para mí. Hablando de enano maldito y de muchas películas. Sí, muchas películas. ¿Cuántas tiene el Chucky original? El original llega hasta el hijo de Chucky. ¿Son cuatro, cinco? El original llega, si no me equivoco, hasta el hijo de Chucky. Sí, que bueno, después están las remakes que son una más fea que la otra. Agarraron una maldición, sí, un hechizo, brujería, y después lo tradujeron en una IA que funciona mal, básicamente. Es claro. Claro, sí, el T-1000 pasó a las películas de terror. Exactamente. Pero en modo miniatura. Sí. Una decepción, porque era. Convengamos que más allá de que en un momento como que se fueron al pasto, las originales, digo, ¿no? Estaba buena el tema de che, es un brujo que pasa de cuerpo. Bueno, un brujo. Bueno, es un warlock que pasa de cuerpo en cuerpo. Está bueno. Hasta que apareció la novia, que más o menos ahí empezó un poco a... Sí, empezó a despilfarrar un poco. Che, nos estamos quedando sin argumento. Dice Uri, era el T-250. Claro, ahí está. Para mí el T-3/4, porque era ahí, cortito. Tiene un total de 8 películas. 8 películas en total. 8 películas y una serie, que está todavía en emisión. Sí, la serie en emisión es más o menos, sigue la premisa de la última película, que es un robotito malo, básicamente. La saga original, ponele, que son 5 películas. Chill Play, Chill Play 2, Chill Play 3, 88, 90, 91. Después viene La novia de Chucky, del 98. Sí. Qué feo que era el muñeco del hijo, y por después favor. El hijo de Chucky, Glenn. O Glenda, después que... ¡Qué nombre choto que le pusieron! Glenda, después, porque encima, choto que le no bastando de que era feo, se vuelve trans. Claro. Es que, boludo, encima que era feo, ya es suficiente con eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es como ser chino y negro. Che, esperamos bastante, te digo, para ir. Pasaron con el... La verdad que sí. Pero bueno, hay que irse al carajo en algún momento. Irse al pasto es muy sano para absolutamente todos. Yo lo recomiendo. Está en el top 3 de los métodos de autodefensa. Por supuesto, automáticamente después de disociar. Después de lo que fue El hijo de Chucky, vienen las películas. La maldición de Chucky, del 2013. Y El culto de Chucky, del 2017. Y ahí, sí. Ahí es donde nos fuimos recontramente a la mierda. En el Twitch. ¿Eh? Sí, Amy, lo mismo. Sí, sí. Y nos fuimos a la mierda. Sí, sí. Es lo que hay. Es parte del Yin y el Yang, sí. Y en el 2019 estuvo el reboot... con la nueva versión de Chill Play, en donde está la inteligencia artificial. Sí. Y bueno, desde el 2021 al día de la fecha. Ese capítulo de los Simpsons. Sí. Lo puse en modo malo. Sí, ese capítulo de los Simpsons. De muñeco de Krusty. Sí, a ver, convengamos que la historia original, ¿qué comenzaba? Atrapaban al asesino en serie, si no recuerdo mal, que era Lengua de Serpiente en los Anillos. Y hacía como un rito ahí y el espíritu del asesino quedaba en el muñeco. Era así, la premisa es simple. Pasa de cuerpo, listo, ya está. Bueno, sí. Pero era simple. Magia negra. Bueno, entre películas así, de enanos del mal, hay un montón. Las cuales podríamos continuar por ahí hablando después de escuchar un temita. ¿Te parece? No sé quién eligió este tema. Ah, fui yo. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar un tema de una banda. A mí me gusta mucho esta banda. Es el auténtico new metal medio cabeza. Es como. Van, somos new metal y nada más que eso. ¿Cómo se llama la banda? Powerman 5000. Porque. El cantante, un tal Spider Zombie. Sí. Pariente de sí. Alguien también. Sí, compañero de White Zombie. Sí, o sea, sí, sí. Hermano de Rob Zombie. Y hermano de. ¿Cómo se llama? Sharon Zombie. Claro. Sí, sí, sí. Y nada, a mí me gusta mucho esta banda. Mucho. Sí, sí. Y No Man in Riel es parte de la banda sonora de El fin de los días, la película de Schwarzenegger, que para mí siempre estuvo bien. Lo mejor que tiene la película es el que hace el demonio, que es Gabriel Byrne. El hermano de David Byrne, el que canta, ¿no? Datazo. Terminamos. Ya que estamos hablando de hermanos. Sí, ya que estamos hablando de hermanos, terminamos ahí. Gran banda de sonido y tiene un gran tema, Crashed de Limp Bizkit, que es muy difícil de encontrar, excepto en YouTube, en OpenShift, cualquier cosa, estaba pensando en el laburo. me disocié. En Spotify no está el tema y no está la banda de sonido completa del fin de los días. Por eso, a la mierda de Spotify, pónganse YouTube Premium y utilicen YouTube Music. Ahí va. Bueno, vamos con Nobody's Real, de la banda de sonido de End of the Days, de Powerman 5000. Bueno, vamos. My dreams. hecho. Teníamos hambre. ¿Qué? Esto es lo que queda hasta ahora de la primera porción. Y porciones chiquititas porque los hijos de puta no cortaron la pizza. Y no encontramos ni un cuchillo, así que encontramos una cuchara y tocó cortarla como pudimos con una cuchara. De alguna manera hay que sobrevivir, chicos. Eso sí. Bueno, hablando de enanos, yo tengo acá un par de películas también. A ver, si me acuerdo de alguna. Don't Be Afraid of the Dark. Oh, esa no es de Guillermo. ¿De Guillermo del Toro? Me parece que sí. Por el diseño de los personajes. Tiene dos. Una del 73 y una del 2010. Right, la del 2010 es la que yo me acuerdo que está. Creo que es Guy Pearce haciendo el papá de la nena. Que está muy buena. Está muy buena esa película. The Gates, del 87. Eso no me acuerdo. Un grupo de niños abren un portal al infierno liberando a demonios enanos. Claro, es la excursión de los sábados. Las cosas que hacían en esa época. ¿De qué año? Del 87. Del 87, claro, después leían un libro con una urina en el medio, pero estos fueron por todo, digamos. Eran lo que le enseñaban en los fines de semana en los scouts a los niños. Claro, claro. Era el Necronomicron o un libro, la Biblia de Satán o la historia sin fin. O sea, sí. yendo un poquito más para atrás, del 85, Ghoulies. Sí, esa sí me acuerdo. Criaturas grotescas invocadas por rituales ocultistas con un tono de terror y comedia. Sí. Sí, sí, eran más. Más comedia que terror. Sí, sí, pero eran esas criaturas medias plásticas de la época muy comunes, sí, me acuerdo. ¿Y sobre la porción es chica por la temática del día? Sí, sí, Si hicieran con vampiros, pedirían con ajo. Claro, claro, claro. ¿Cómo nos morfamos ese día? Sí. Troll, del 86. Troll del 86. Esa sí no la vi. Creo. Fácil. Un troll enano. Demasiado pequeños y mágicos. Y todos en un edificio desatando el caos. Y por último, del 87, Dolls. Dolls no la vi, seguro. Muñecos poseídos que atacan a los visitantes de una mansión encantada. Después la voy a buscar, porque ahora me entró la duda si no eran una película de unas muñecas de porcelana que pasaban en el 11 cada tanto. ¿Sabés qué? Yo esta no me acuerdo, pero lo saqué así de un top de películas de enanos. De terror. Siempre hay que tener cerca una lista de películas de enanos en la mesita de luz. Por si se pica. Otra cosa es lo que hace Aye, que tiene los enanos en la mesita de luz. Tiene los enanos en la mesita de luz, claro. Ella la guarda ahí. Exacto. Eso es otra cosa. Nos encantaría que estuviera escuchando esto. Después le vamos a mandar el recorte de este. Sí, sí. De este después le vamos a mandar todo el programa para que lo escuche entero. Y por si no llegaron a ver, hicimos unas imágenes temáticas. Sí. Sí. Para el. Sí. Bueno. Se trató de ser respetuoso. De ser respetuoso y lo más realista con la vida de cada uno. Y es así que salieron esas cinco imágenes. Una de Helion, una mía, una de Dibujín, una de Aye y una del Diablo. Sí. Vos siempre estás. Vos siempre estás presente. Así que si no lo viste en Instagram, nos vas y nos buscas y te vas a encontrar en la imagen. Te vas a encontrar en uno de los cinco. De los cinco flyers que hizo. después, aparte de todo esto, ya nos íbamos a ir para el lado de los monstruos. Los monstruos. Hay un montón de monstruos. Conceptualmente, yo, para mí, un día tenemos que hacer un programa que sea de extraterrestres específicamente. Que eso estaría bueno. Sí, vamos a ver si nos alcanzan los programas, porque ya tenemos como medio por ahí. Pautado, no vamos a spoilear nada por ahora. Sí, ya prácticamente ya tenemos medio de noviembre ya organizado. Nos falta que nos den el ok del otro medio de noviembre. Sí. Ahí vamos a separar de monstruos los aliens. Voy a sacar un poco más al micrófono porque capaz que no me escuchan. Por igual hablo fuerte, yo no tengo. papá profesor me hizo. Me hizo mal. Por ejemplo, en la imagen, voy a empezar con los de la imagen que hice Mina corriendo con la silla de ruedas. Con la silla de ruedas volante. Voy a arrancar por mi favorito. ¿Qué dice? Sí, sí, banco sí. Agón cagando. No, bueno. uno de mis, digamos, mis personajes mitológicos, voy a decir, o críptidos favoritos es el Wendigo. El ¿sí? Wendigo. El Wendigo viene de leyendas de los indígenas, de los aborígenes. Aborígenes es una palabra también brusca, pero digamos de los nativos americanos, ¿sí? Que el Wendigo es una criatura con unos cuernos, ¿sí? En un principio como un cráneo de ciervo en la cara, que básicamente come humanos, ¿sí? Esa criatura, o por lo menos la leyenda, lo que trataba de hacer era que era un poco alejar esa voy a decir costumbre, creo que no es una costumbre, de comer carne humana, ¿no? Era un poco, acá tenés el miedo, el Wendigo come carne humana, no comas carne humana, era como... O te vas a convertir en uno. Claro, el Wendigo era, bueno, como mencionaba, tenía cuernos, como un cráneo de ciervo, sí, decía que era en parte ciervo, olor fétido, sí, putrefacto. Conozco un par de cornudos que huelen así de mal. Tené cuidado. No necesariamente del bar. Está bien. Y bueno, nada. A ver, por lo menos para lo que son las leyendas nativoamericanas, lo ponían así, digamos. De hecho, es muy similar al que aparece en Cementerio de Animales, que yo me enteré hace poco de que en realidad en el libro de Cementerio de Animales aparece el Wendigo como personaje. Yo pensé que era un invento de la última versión de la película, pero no, aparece en el libro. Para Marvel el Wendigo lo hicieron parecer más un yeti, por así decirlo, más una criatura de tez blanca, peludo, que en realidad el primer portador del espíritu del Wendigo había entrado en una cueva nativoamericana, había roto una vasija y arrancó con el espíritu ese del Wendigo. Sí, Wolverine se enfrentó 45 veces con el Wendigo y lo cortó 48. pero bueno, nada, ese es el Marvel agarró y dijo, bueno, no, para mí no es un bicho con unos cuernos y un cráneo de cerveo, para mí es más parecido a un Sasquatch o a un Yeti. Pero ya que hablamos de esos... Más parecido a Pie Grande. Claro, sí, es como que... listo, gracias, es el empujoncito que necesito. ya que hablamos de eso, Sasquatch y Yeti, bueno... El Yeti es una criatura que es, viene de las referencias del Himalaya, ¿sí? Más de una que... ¡Bienvenidos al Himalaya! ¡Exactamente! ¡Helao! La versión amigable por ahí de Monster Inc. era ese ser que ofrecía helado en un lugar bastante inhóspito. Y después el Sasquatch, por otro lado, es sí, también más norteamericano, ¿sí? Creo que, si no recuerdo mal, Sasquatch es en proporciones... Recordemos que todo está basado en ciertos rumores y cosas críptidas, ¿sí? de criaturas que algunos dicen haber visto. El Sasquatch es más grande que el Yeti. No sé quién lo vio los dos. Lo tiene muy buena suerte o muy mala suerte. El Yeti es blanco, el Sasquatch es marrón. Claro, exactamente. Tenemos... Hay que tenerle más cuidado si es de tonos marrones que si es blanco. Es otro tipo de marrón. No, ese tipo de marrón. Ahí va. ¿Estuvo bien? Estuvo muy bien. Pero bueno... Dos criaturas que, bueno... Me faltaba comer un poco para... Ahí levantó. Claro, ahí va. Y se escucha el gong. Y nos fuimos a la mierda parte de claro, dos. Claro, sí. Porque siempre hay... Las segundas partes siempre son mejores. Dijo, no era así. Creo que no era así. Excepto Terminator. No, sí, Critters. Bueno. Estas dos entidades, bueno, aparecieron en cualquier cantidad de películas, cualquier cantidad de juegos. como para mencionar. El Wendigo creo que en algún juego apareció de terror, viste, estos que son medio survival. Pero ambos dos, si no recuerdo mal, me acuerdo de Sasquatch, aparece en Red Redemption en las dos versiones. Sí, en el 1 y en el 2. Sí, de hecho creo que aparecían en la que era la expansión del 1, que era el Undead. Exactamente. Incluso, volviendo a las referencias de los Simpsons, hay una referencia al Sasquatch. Sí, claro. Ah, no me acuerdo. Pará. Cuando Homero y Bart se pierden en el campo, que Homero sale todo embarrado, sí, y picado, sí, por, sí, las, sí, abejas, todo, que se lo confunden con el Sasquatch. ¡Pie grande! ¡Ah! Bueno, hay algunas... Yo en la casa de mis viejos tengo un par de libros que en realidad eran de mi viejo. No soy el primero en leer de esas cosas. Donde hay algunas imágenes de, por ejemplo, de pies grandes encontrados en China. ¿Sí? Sorprendentemente. Sorprendentemente también eran enanos, por lo menos esas imágenes que se ven. Es que sea pie grande no quiere decir que sea alto. Claro, sí. Capaz que es la regla de la L. No vamos a profundizar en ese tema, pero... Ahí va. Y ahí es donde nos fuimos a la mierda, parte 3. Claro, esa es la parte 3. En algún momento. Eso lo decide el chat. Claro, eso lo decide el chat. Hay que poner un. Eso tipo... lo decide Amy. Eso lo decide Amy. Ahí está. Claro, sí, claro. Sí. Que bueno, son enanos, son como. No sé, en China eran enanos, chinos. Claro, enanos, son... enanos. Sí, tenía. Sí. Hay imágenes, bueno, de pie grande. Hay una muy famosa de pie grande. En Yanquilandia, vamos a poner un nombre, sí, claro. Sí, que está caminando así como medio erguido. Hay mucho negocio detrás. Por, ¿sí?, supuesto. Como siempre, es como, acá pasó, es agua, ellos sacaron la foto. Como si fuera de Yanquilandia. Es que detrás, sí, de eso siempre hay mucho negocio. Siempre hay un negocio. A ver. No por nada también existe el monstruo del Lago Ness. Ahí ya íbamos para allá. Ahí. Ah. Ya íbamos para allá. Bueno, es que se hila. Sí, entiendo. Por eso, hablando con el tema de negocios, íbamos para ese lado. Ahí va. Se armó todo un pueblo. Un gran pueblo. Hasta una película. Películas. Referencias de los Simpsons, nuevamente. un supuesto monstruo visto en un lago. El famoso Nessie. Visto. La primera vez que se habló, se escribió algo de él, aparece en el Vida Sancti Columbae, escrito por el monje Adamna en el siglo 7. Allí se narra que San Columba enfrentó a una criatura en el río Ness en el año 565. Ese es el primer texto que habla del monstruo del lago. Eso es interesante, porque, a ver, convengamos que no es el 1200, claro. Sí. No es reciente. Empecemos por ahí. Estamos hablando del 1000 para atrás. Claro. Hace 2 lucas atrás. Sí. A ver, lo interesante de eso es, digamos, y queda a revisión, es qué tan cerca estuvo de poder haberse cruzado con algún sobreviviente o con alguna criatura sobreviviente de otro tiempo, ¿no? O cuánto hay del imaginario de las personas, ¿no? Porque capaz que, no sé, era un lagarto grande y cuestión me lo confundí. Que a partir del... Era un cocodrilo con cuello largo y ya está, ¿viste? Cuestión que a partir del 33 es que surge el famoso mito guiándose por los escritos del 500. Ah, mirá. Y bueno, en 1933, tras la construcción de una carretera junto al lago, comenzaron los avistamientos modernos. Un artículo en el Inverness Courier habló de una bestia enorme cruzando el agua. Ahí fue que arrancó toda la época moderna de lo que es la historia del monstruo del lago Ness. Y donde recurren a... Sí, porque está este texto que lo leyó un viejo por ahí leyéndose un libro que tenía olvidado en la casa. Dice, está este texto del 500 que dice que tal se cagó a piña con un monstruo así y asá. Ah, se parece al monstruo que vi, le dijo el otro. Claro, sí, sí, sí. Tal cual, un calco, dice. Y ahí arrancó la época moderna. Como decía de Lelutier, basado en una vieja leyenda ebria, ¿no? Y así arrancó en el 33 y en el 34 apareció la famosa foto. Claro. La famosa foto de la bestia que se ve ahí cruzando el agua en el lago Ness. Una mano con una media es muy igual. En esa época, tranquilamente podría haber sido cualquier cosa. Sí. También. Playa en nudista. Esa época, claro, tranquilamente. Playa nudista en el lago. Un escocés sin pudor. Yo no habría dicho un escocés, pero bueno. Ahí, hay parte 4. Ahí me dio el ok, dijo parte 3 nomás. Claro. Sí. En este momento puede haber parte 4. Venimos remando tranquilo. Tranquilamente podría ser. Sí, sí. Y fue a lo largo del siglo XX, siglo XXI más o menos, que empezaron a realizar las exploraciones con sonar a lo largo del lago Ness. Que nunca encontraron nada. No. O sea, que nunca sonó. No. Ahí va. Es por ahí. Utilizaron sonar, submarinos, drones y drogas. Nada. No, drogas no. No, con eso lo avistaban. Claro. Con eso lo avistaban. Escribían papers. Y bueno, de ahí que arrancó todo el impacto cultural escocés sobre el lago Ness y que se armó y las una, réplicas, porque una en realidad, linda. Nosotros tenemos el, ¿cómo se llama? El abuelito, sí, en el Nahuewapi. En Estados Unidos creo que hay por lo menos 3 o 4. Hoy no, que los descarados le pusieron Bessie. ¿Entendés? O sea, Nessie, Bessie. ¿Por qué? ¿Qué bueno, necesidad? Pero Yanquilandia siempre tiene que tener su versión. Sí, claro. Sí. Sí, y no te ocultan la copia. Jamás. No. Y te cambian una letra y... Listo, ya está. Se vendió. Te imprimí la remera, te imprimí todo, la tacita, todo y listo, ya está. Exactamente. Y bueno. Mirá que tienen, bueno, ahí un poco... Espera, ibas a seguir con... Te corté. No. Ahí otra de las leyendas de digamos, justo de los nativos americanos también, que está atando un poco a lo que hablaba antes, es el Thunderbird. Sí, que no son las marionetas que suben a las naves que se transforman. ¿Ah, no? No. Esos Thunderbird no. Es un ave gigante que en realidad lo que la conectan, por lo menos en los primeros avistamientos, es con, sí, una ave extinta, no un pterodáctilo, sino un más extinta para este lado, okay, del plesozoico, si me sale bien. No, pero era parecido al dodo. Era muy parecido. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Y lo que pasa es que... Vamos viajando. El ave, por lo que había visto, tenía... Por lo menos el antecedente tenía como entre 12 y 14 pies de largo. ¿Sí? No pies míos, que yo calzo 45, pero digamos un poquito menos. Podemos prestar las zapatillas. Ahí va. Cambio de zapatillas. El programa viene con cambio de zapatillas. Ahí va. Yo soy 43. Y me siento un poco comprimido. Me siento como el Sasquatch chino, ¿entendés? Yo depende. Si es horma ancha, me puede entrar bien en el pie. Y son topper, así que sí. Sí. Claro, sí, las topper son de horma ancha. Sí, banco. Excelente conversación de acerca de zapatillas. ¿Hablaste de comprimir? Punto real. Ahí va. ¿Sí? Zip. Zip. Muy bien. Sí. Y todavía falta una pizza, así que para comerse. Y ni hablar de todo el arsenal que pusimos en la heladera. Claro. Y yo no me abrí el micrófono para mí. Bueno, hablábamos del monstruo del lago Ness. ¿Te parece si escuchamos un tema que hable de él? Claro que sí. Vamos a escuchar de la banda Flying Fish Sailor el tema Loch Ness Monster, pero no es la versión original del tema, sino que la reversión que ellos hicieron metalera. ¿Ah? Porque la versión original es una onda así medio escocesa cómica. Ok, sí, más como un cántico. Sí. Y después en el mismo disco, finalizando el disco donde está este tema, pusieron la versión metalera como cierre del disco. Me gusta. Así que vamos con Flying Fish Sailor y el tema Loch Ness Monster.

quiere hablar de la Agencia Gubernamental de Control. Ah, no, no. No. No, no, no, no. Esa no. Por la duda, no. Vamos preso todo. Bueno, la semana pasada no estuvimos presentes porque la culpa es de Helion, que se fue de viaje. No, oiga, no. Oiga, qué feo eso. A mí me dijeron en un trabajo, vos siempre tenés que echarle la culpa al que no está. Y vos no estabas, así que es verdad. La culpa era tuya. Es real. No, bueno, fuera de eso, yo estuve 3 días seguido trabajando en Tecnópolis, en la AGS. Para quien no sabe qué es eso, la AGS es la Argentina Game Show. Uno de los eventos más grandes en Latinoamérica sobre todo lo que es gaming y computadoras. Viene siendo el más grande después del Brasil Game Show. Que fue casualidad. Siempre, todos los años, lo hacen la misma fecha que la Argentina Game Show. Robándose un montón de expositores de... Y de streamer también, porque muchos streamers en vez de venir a la Argentina Game Show se van para allá. ¿Sabes quién estuvo en Brasil? Hideo. Sí, Hideo sí, Kojima. Tengo un conocido, por lo menos yo le digo que es un amigo. Tengo un amigo que es streamer, que streamea en Twitch, que fue allá para justamente por eso. Porque yo tengo un también le digo, un amigo, que... tenía un programa de videojuegos en el canal de Movistar y previo a eso en MTV, Match Music, en uno de esos. Todo un programa de videojuegos y se fue para allá y tiene algunas que otras fotos que sacó ahí con el Hideo Kojima. Mientras nosotros ponemos en nuestras paredes carteles de series de anime, Hideo Kojima te pone un cartel del Eternauta en su habitación. Claro, ahí va. ¿Viste? Así estamos. Acá te compras el manga de Dragon Ball y allá se compran el Eternauta. Claro, es como, ¿viste cuando hacen el chiste que dicen que acá en Estados Unidos se ponen la remera de la Universidad de Buenos Aires? Porque acá se pone la de Harvard. Bueno, esta vez es real. La Unki. Ay, Dios. No, no, no, ni en pedo. Ni en pedo le vendo eso a los yankees. Hey, los curcas son capaces. Bueno. ¡Y sí! ¡Y sí! ¡A mí me la quisieron vender! Bueno, cuestión que fueron 3 días, viernes, sábado, domingo, con escenario al aire libre, con shows, artistas invitados, famosos pasando por ahí. Nada que ver con el palo de acá, todos los que han pasado por ahí. Pero entre las cosas copadas que hubo, estuvieron los de Párense de Mano, haciendo un poco de lío y tirando un poco de info de la próxima cada piña que están armando. Después, final de Counter Strike, que por suerte ganaron los chicos de Bestia Team. Yo les hago las camisetas. Ah, ahí va. Por eso me agrada que hayan ganado, porque van a hacer una camiseta nueva. Z-Team contra 9Z. El día domingo jugaban la final. A las 9:30. 10 más tardar tendrían que haber terminado el torneo. Eran las 10:40 de la noche y seguían en empate. Uf. Era la última ronda que estaban jugando y no paraban de hacer match. No paraban de hacer match. Empate, empate, empate, empate, empate. Creo que terminaron, no me acuerdo si fue 17-15 o 18-16, algo así. Ah, raspando tuvieron. Son rondas a 10. A 10 win. Qué divertido igual. Son rondas a 10 win. A mí me dieron, viste que había una parte de computadoras que te podía subir a jugar, digamos, en los laterales, que estaban, la verdad que estaba re bien. Lo que me sorprendió, yo creo que el año pasado no fui, no me acuerdo si el anterior fui, pero lo que me sorprendió es lo bien armado que está y las pantallas que bien que funcionan. No es porque tenga un conocido que estaba con la proyección en las pantallas grandes, no tiene nada que ver. Pero estaba muy bien, la verdad, que en las instalaciones estaba muy bueno. En general, el problema es que el invitado principal era el calor. Me cagué de calor. Sí, sí, sí, sí. Muy lindo todo Necrópolis, Tecnópolis. No. Pero le falta un aire acondicionado. Un ventilador. Está pensando hace un montón que no pongo... No escucho Bowie. Un lo que sea que tire un poco de aire. Un negro abanicando hubiese puesto. No, no, bueno, bueno, bueno. ¿Por qué el color? Porque queda más estético. Es más lindo. Esta casa está embrujada. Parte 5. Un calor de la puta madre hacía. Seguí mal. Y no es que se iba en ningún momento el calor, ¿no? ¿Estaba Mauro cuenta? ¿Eh? Sí, Mauro es un amigo de Luchi, sí, lo podíamos haber puesto él con el abanico. No sé si cumple, no, bueno, no quiero saberlo. Bueno, es un montón. Bueno, es un montón esa pregunta. No, no, bueno, parte 6. Y seguimos sumando. Otra cosa mala era presentando la Nintendo Switch 2. Ay, porque vos te fumaste toda la... La propaganda... Sí, tenía... pero pará, vos tenés una remera de Nintendo Switch. Bueno, si me tuve que bancar el audio de presentando la Nintendo Switch 2 durante 3 días, que mínimo me regalen una remera. Ahí va. Ahí va, está perfecto. Así que... Así que bueno, tengo una remerita presentando acá la nueva Nintendo Switch 2. Sponsor oficial. Ah, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Que pongan mínimo 3 Nintendo Switch 2 y ahí decimos sponsor oficial. Ah, sí. Pero si no están las Nintendo Switch 2 acá presentes, no. Sí, nos jugamos con Nintendo porque se pudre todo fácil con y Nintendo. Que vengan con el Pokémon AZ. Y que vengan con el Pokémon AZ. Ah, ahí va. Si no cuenta. Bueno, un montón de streamers, un montón de cosplayers famosos, dibujantes famosos. Estuvo Rodo, el creador de Dibu. Sí, vi que Luchi se sacó con... Ahí vos, Luchi, te vi ahí sí. Con la fotito. Sí, sí, yo lo fui a saludar, estaba justo comiendo y le dije, después te molesto, y no tuve tiempo de molestarlo después. ¿Por qué? No, pero amigo de Aye, lo veo en un montón de eventos, así que lo molesto tranquilamente otro día en otro evento, mientras no lo vea que esté comiendo. Claro. Después estaba este dibujante, ahí como era Iron, que es un dibujante de años en el mundo del fandom del anime y demás. Que hace unos cuadros de la puta madre. Cosplayers famosas por andar mostrando el culo con sus cosplays. No, bueno, Aye, sal de ese cuerpo. No. Aye está en todo lo contrario a eso. No, sal de este cuerpo. ¿Se poseyó? Sí, me pintó la gran Aye. Me pintó la gran Aye. Demasiado normal. Sí. Está normalizada. Sí. Sí. Después hubo un cosplayer con el que. Un chabón con el que me saqué foto. Que estaba haciendo cosplay de Snake. De... Ah, ¿sí? Sí. Y bien ahí. Y me dio el fierro para sacarme la foto y me resultó pesado y raro que me digan no pongas el dedo en el gatillo. Claro, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Había uno de Sephiroth. ¿De Sephiroth? Sí, hubo un Sephiroth también... hubo un montón de personajes. El Snake de Nokia 1100, dice. No. Che, Uri, pará, ¿cómo era que le dijiste al Dante que estaba circulando por ahí? Vos que sos una persona tolerante y muy... si estás por ahí, por favor, mandá un mensaje con cómo era que le había dicho. O que lo ponga ahí mismo y lo leemos. Sí. Más fácil que eso. Y bueno, por primera vez en la AGS... Hicieron un sector exclusivo de lo que es TGC, según como lo puso Visa en los carteles. Sí. Porque estábamos junto al escenario de Visa y toda esa parte era publicitada por Visa. Y en vez de poner TCG, pusieron TGC. Trading Gun Game. En toda la cartelería pusieron TGC. Por eso se dedican a las transacciones y no al coleccionismo. Sí. Bueno, el viernes, cuando fueron a querer hacer la primera subasta en vivo, Arco fue a hacer la primera subasta en vivo con Luchito. Con Luchito, sí, lo vi ahí, le saqué un par de fotitos. No, eso fue la segunda. Ah, esa fue la segunda. Esa fue la segunda, el sábado. Claro. El viernes agarraron y pusieron a pasar en los parlantes de ahí del bloque el tema que hice yo para Tag Team. Ah. Había un tema escrito por mí sonando en la GS. Ahí, en el escenario principal de Visa. Sonando. Hasta Tinelli y el Maipo no paro, sí, decía Zulma. Y... Otra criatura mitológica. Después tuvimos que por el stand pasaron y se sacaron fotos personajes como Coscu, el cual me pidió un autógrafo. Tenemos una figura reconocida en la radio. Hay videos y todo en las redes dando vuelta de Coscu pidiéndome a mí el autógrafo. Espera, que me pasó, Uri, ¿cómo era que le había dicho? Sí, leí acá que te dijo algo. Sí, sí. Había un muchacho disfrazado de Dante y él me dijo... ¿Dante Spinetta? No, Dante, el parte demonio. Y me y le dijo, Devil My Guy. Bien. Ay, el Uri, amigo de las minorías. Bueno, sí. Decíamos, por primera vez hacen un sector exclusivo para todo lo que es TCG y más que nada exclusivo para lo que es Pokémon TCG. Sí. Invitando a grandes expositores y shops y comunidades de todo el mundo del TCG. Estuvimos la gente de Tag Team, estuvo el stand de lo de Charlie, estuvo Pokébur, estuvo Nico Vega con sus cuadros Altered. Estuvieron los amigos de Rancho Store. El tío Dan, ahí. Dan, que fue el que movió todos los hilos. Ahí va. Dan, por parte de trabajo en la AGS, fue el que movió todos los hilos para poder lograr esto. La verdad que un abrazo y unas gracias y felicitaciones por lo que logró. Sí, sí, porque es la primera vez. Sí, sí, sí. Lástima algunos que otros que no deberían haber estado. No, bueno. No voy a hablar de ningún venezolano. No, bueno. No, ahí va. Esto creo que es como el Strike 46. Sí, no sé, ya. Bueno, incluso tuvimos... Estuvieron Luchito con Sol y la gente de Cool Colectibles. Estuvieron los de Arcadia. Estuvo... El Abismo de Helm. Estuvo el Abismo de Helm. Junto a Rancho estaba, por supuesto, Diego de Nidos, así que estaba la gente de Nidos Pokémon también, sí, ahí participando. Los chicos de Nidos, sí, lo vi. Los chicos de Pokeslips, Juli y Mati. Ah, los vi, sí, que estaban de este lado, sí. Sí, sí. Y un par más que los tengo fichados, pero prefiero no recordarlos. Y estaba en representación, porque no estaba sin stand los Training Center. Había ido Agus en representación de Training Center. Agus en representación de Training Center, ahí, invitado. Podríamos decirse que vos y Uri también estuvieron por parte de Training Center. Sí, algo así. Nosotros representamos todo lo que podemos representar. Cagamos. Va a caer un día en un evento, hola, vengo representando a Metal Freaks. Soy el representante. ¡Ah! Chapa, tipo de sheriff diciendo, yo vengo en representación de Metal Freaks. Ahí me autorizó el diablo a venir. Bueno, pasó Coscu por todos los stands. Saludando, comprando, gastándose mínimo $200 por stand, vuelto para el muchacho. Estuvo el Pasti también, otro streamer ahí que se asomó al stand de Tag Team y estuvimos un rato charlando, sacando una foto. Estuvo Maula, estuvo Dracon, hubo un montón de... Mucha visita. De streamers y gente de ese ámbito pasando por el stand. La verdad que terminé muerto, por eso el martes, entre que tenía que estar solo y estaba muerto, dije, chicos, no voy a hacer el programa. Así que de ahí el faltazo de la semana pasada. Y bueno, fue un evento muy lindo, dejó muchas experiencias, dejó muchas anécdotas, muchas historias que pueden encontrarlas, que las voy compartiendo cada tanto en mi Instagram, que es gong.collection. Pueden verlo también en el Instagram de Tag Team, que ahí es donde se va subiendo todo y de ahí es donde voy recompartiendo. Mañana tienen stream los chicos de Tag Mañana Team. Mañana los chicos de Tag Team tienen stream. Tienen el Tag Stream. Spoiler total. Mañana puede que inauguren intro y ending de Cosmo esto del programa, los cuales los dos los hice yo. Tanto el intro como el ending los hice yo, cualquiera. Hay una Heineken también si querés. No, cualquiera de estas. Bueno. La que se deje tomar. No creo que se resistan. Así que un abrazo grande para ellos. Y spoiler total, noviembre hacemos mes del coleccionista. Lo único que voy a decir. Me parece perfecto, no spoileemos, no, va a haber invitados. Van a haber invitados, va a haber invitados. Vamos a abrir cositas también, como sí. Hacemos todos los programas, pero más masivamente. Sí, booster, chicos. Ojo, nosotros esto no es un canal OnlyFans ni nada por el estilo, solamente van a ser booster siempre. Sí, sí. Y sin más que decir, sin más que contar, les dejo primero que nada el chivo de que ahora este sábado vamos a estar en la Delta Feria, acá para el lado de Chacarita, ponele que Juan B. Justo y Warnes será, más o menos, a una cuadra, desde la 12 del mediodía, 1 de la tarde, si no me equivoco, hasta las 7, 8 de la noche. Perfecto. Con el local de Tag Team vamos a estar ahí, van a estar todos los stand de la comunidad que mayormente están ahí, como Cool Colectibles, Zeta Prince, los chicos de Pokesleep creo que también iban, no me acuerdo ahora bien todos los que iban, pero somos bocha. ¿Entrada? Gratis. Ahí va. Gratis. Eso es lo que tiene la Feria Delta, que la entrada es gratis. Perfecto. Bueno, y después no nos vamos a cansar de decir hasta que sea la fecha, pero nuestro amigo acá, el pentaclista de la radio, toca el 9 de diciembre, si no recuerdo mal, en Temple Bar. Sí, en el Temple Bar del Paseo de la Plaza. Así exactamente. Es. Así es, las entradas ya están a la venta en Passline. Nada, estamos muy contentos porque esa fecha es bastante grande y la verdad que el lugar es precioso. Es en el espacio estudio de Temple Bar. Y nada, ojalá que puedan ir, ojalá que puedan estar. Yo ahí vamos, voy a esperar. Vamos a estar ahí. Datas. No sé decirte en qué estado de ebriedad, pero vamos a estar. No, bueno, ahí va. Eso es lo más importante, el estado de ebriedad, porque yo sé que vamos a estar en el mismo. Pero bueno, para más información, más datos que pueda llegar a surgir, a nosotros nos pueden encontrar en Instagram, anoka.ank, en YouTube, anoka-ank. Nada, eso. Y muchísimas gracias por el espacio. No, después vamos a compartirlo igual en redes para que tengan... Sí, vamos a ir compartiendo en las redes para hacerte un poquito de publicidad. Y hablando de escuchar música, ¿Vamos con un ahora? Temita que dejó la señorita She-Wolf. Ay, me gusta este, ¿no? Un temita que yo lo quería poner la semana que viene, pero bueno, ansiosa ella como ella misma. Así que vamos a escuchar a Marilyn Manson. Y el tema, This is Halloween. Yeah. Yo escuché la versión de Tigan y Sara. No conocías esta versión. No. La versión de hombre no la conocía, dice. Tiene razón. Tenemos un par de cositas para abrir. Tenemos un par de cositas, sí. Sí, por un lado, Pokémon del último set, Mega Evolution, mientras esperamos a que salga el nuevo set ahora el mes que viene. Infernal, ¿no? Infernal. Fantasmal Flames. Fantasmal Flames. Ahí está, no me salía. Inferno X es la versión en japonés. Ah, ahí va. Tengo ese un es el tema. Con los nombres. Sí, sí, a mí también se me mezclan. Y encima yo que colecciono en general en japonés porque es más barato. Porque es más barato. Sí. Sí, hay barato. Algunas cartas que son. Algunas cosas que son más baratas. Claro, yo creo que soy que ignorante son... en el tema, ¿eh? Por eso pregunto. Sí, no. Hay algunas soy cosas total que. Ignorante. Que son más baratas. Otras que son más caras y todos arrancamos sin saber nada. Bueno, energía oscura para vos, energía planta para mí. Riva. Bunnery. Sobble. Un Numel. Electric Strike. Yo nunca entendí este bicho. Un Delmais. Yo nunca entendí. Es un perrito dinosaurio. Una mezcla de un perro y un triceratops. Excelente. Buniari. Sí, un conejito con nubecita, no sé. Un Krogan. Pomponoso. Este sí que no tiene gollete, del maíz. Sí, el mismo que me salió hace un ratito. Ah, te tocó ese. Sí, es un ancla. ¿Sí? O sea, no matamos mucho. ¿Te acordás de Fidodido? Sí. Bueno, gran personaje. Después de que se fue y no trabajó más ahí, ahora es un Pokémon. Vamos con un Goldengo. Goldengo, ahí está. En algún momento alguien dijo que era el Pokémon de los Moishe. Ahí va. Sí, pues es excelente. Stone Cosa Shower, de oro. Este nunca lo vi. ¿Cuál? Este, Stone Shower. Ah, Shower, sí, parece salido de... ¿El de Knuckle? Sí, un repelente. ¡Un repelente! Es bueno para el verano, sí, es sí. Muy bueno. Yo, me tocó la Forest of Vitality, ¿sí? Básicamente un bosque. Bueno, acá... Excelente. ¿Vos sabés que yo no hace un par de años que dejé ser repelente? Acá un bichito lindo. Te juro, ¿eh? Un Ninetales. Un zorrito de nueve colas. Yo, ah... Hay que tener cuidado con los zorros. Volcanion. Ahí va. Arrancando con las rivers y hablando de zorritos. No, bueno. Tiebul. Yo ya vi lo que te salió y me encanta. Ya vi lo que te salió y me encanta. Snover. ¿Sí? Hablando de abominables hombres de las nieves, ¿no? Sí, sí. Parte del nuevo mazo que me armé para jugar. Ahí va. Bienvenidos a Pueblo Palito. Según Agustino, el Pokémon más argentino, Sandru. Sandru, excelente. Está bien, excelente. Excelentemente bien pensado. Por un lado, para mí, porque es una mulita, todo, pero después él puso a analizar. Hay una carta en la que está mirando así con carita triste, como no me alcanza la platita para las cartas. Claro, él lo relacionó más por ese lado, digamos. Claro. OJ con media, los discos de Sandru tenían esa misma mirada. Ah. Ralts me tocó. Bien. Sí. Un bicho muy muy vendible y ahora jugable. Y la última... No hubo hit, ¿eh? No, es más, la misma. La misma carta. Hariyama. ¿Mira? ¿Cuál era la probabilidad? ¿Cuál era la probabilidad de que no salga la misma porquería? Bueno, capaz que está $10. Ah, no, ese no. Era el Biplum. No, igual, Hariyama, jugable, muy jugable. En el deck de Lucario, de Mega Lucario. Porque te sirve estilo Boss Order. Cuando vos evolucionas al Makuhita Hariyama, activas la habilidad que tiene y podés cambiarle el Pokémon activo de tu contrincante. Ah, me gusta ese, ¿eh? Todavía ya la tengo pendiente, la de jugar Pokémon. Ya hice la de Magic este... Anotate para... No, te anotás vos, me anoto ¿no yo para el 4. De Gundam, ¿no? No. No. Hoy había un... No. Tenía que hacer... lo quería Carlos. ¿Cuál? ¿Ese Sandro lo quería Carlos? Dale, después se lo pasó a Carlos. El de Shinji. Luego le... No sé si lo consiguió o no. Luego le paso a Carlos ese Sandro si lo necesita. ¿Vamos a abrir alguno de Spider-Man? Vamos a abrir uno de Spider-Man, entonces. Estamos medio... con tiempo medio justeli, pero así que... vamos a abrir uno de Spider-Man. Sí, claro. Vamos... Vamos a abrir algo de los arácnidos y después, bueno, vemos cómo le hacemos con la música. ¿Y cómo la hacemos? Dejamos temas para la semana que viene. Sí, ya fue. Además, tapaste los temas, no sé ni qué viene. Bueno. Mirá, yo armé la lista y tampoco me acuerdo. Bueno, a mí me tocó la persona en la silla, que es... Por supuesto. Guy in the chair. Human Citizen. El token. Ahí tenemos el hambre de Venom. Ah, arranqué al revés yo. No, está bien, es la de atrás. Oh, las cosas raras de Spider-Man. Spider-Rex. Ah, bueno, esta la tengo holo para arreglársela a Agustino. Que me pareció que era el... Ahí me tocó la paloma. ¿Sí? La paloma, por supuesto. Como un croc. Ahí va. Como un croc. Me tocó Beetle. Sí, no uno de los de flequillo, sino uno con armadura. Daily Bugle Reports. Electrovolt. Sí. Por supuesto. Passenger Ferry. Gran enemigo de Spider-Man. Electro, gran enemigo. Sí, muy clásico además. Sí, Spider-Bot. Shock. ¿Cómo lo representaron en el cine? Sí. sí. Es que uno quiere ver el traje original. Y es más allá de eso, que sea un gran personaje, porque... Spectacular Tactics. Sí, quedó como... Y además, muy minimizado. Es uno de los primeros seis siniestros. Claro. El locancito de Pancho que está ahí en Parque Rivadavia. Siempre, sí, sí. Siempre. Living Brain, Mechanical Marvel. Tiene Marvel en el título, me llama acá bien. Uy, que esto lo va a querer Luchi. Esto lo va a querer Luchi. Luchi, no veas. Venomized Cat. Tengo que conseguir el Holo, porque la tengo repetida, la tengo guardada para a Luchi. A ver esa carta. Permiso. Sí. Prowler, me tocó a mí. El tío de Miles. Lo peor es que es bastante tierno, boludo. Climb. Pero ya te dije. Lo peor es que es bastante tierno. El Holo. Costume Closet, me tocó ahí. Una de las 600 arañas. Skyward Spider. Banco. Uy, esta creo que no la tengo. Creo. Agente Venom. Ahí va. Oh. Flash Thompson con el simbionte. Sí. Flash Thompson sin las piernas porque la perdió en una batalla. Daily Bungle Wilder. Ah, sí. Muy útil, según lo que tengo entendido de lo poco que juego. Hidroman. Sí, otro de los... uno de los clásicos. Clásicas. Acá en esta está el Spider Black. Hiro Hanouk. Ah, sí. Salió borrachín. Web Up, que está la Holo que vino en el booster. Las Holo son simples. Sí. Los Pokémon tienen... Robotic Mastery. Me tocó a mí el Suburban Sanctuary. Un Peter Parker. A ver qué Peter Parker es. Uy, ¿sabes qué? Me parece que no lo tengo. A ver, fíjate si no es doble. Dale vuelta. Y es el doble, no lo tengo. Amazing Spider-Man del otro lado. Bien, una cartita menos para tu colección. Mal, mal, porque encima yo estoy en la recta final y me compré otra caja de colecto. Yo ¿Vos ya terminaste y a mí me quedan las solo? Sí, porque eso bueno. Me la hacía. Prison Break. Y no es la serie. No, no es esa. Gran título para una carta. Y gran serie igual, excepto la última temporada. Sí, la Tierra, Plains. Bien. Bueno, bien ahí que haya salido. No, esa es re difícil esa. Me tocó, de hecho, de la misma caja. Me tocó una Spider-Gwen Holo, que también es doble. Que también es bastante difícil. Bien. Pero estoy contento, estoy lindo. Enfermo, pero contento. Lindo, lindo. Enfermo, no salió el... pero contento. Sí. Es un gran, gran obituario. No salió una chota en Pokémon, pero... Pero Spider-Man salió bien. Spider-Man salió bien. Sí, salió sí, Spider-Man. Sí. Sale Spider-Man. Literalmente. Bueno, hay una que la tengo que conseguir de la New York Comic Con. Una edición limitada de esta carta. Donde Spider-Man se parece a Harry Potter. Si pueden, después búsquenla. Es igual a Harry Potter. Le falta solamente el cosito acá. Le pusieron los anteojos y es Harry Potter. Es igual. Bueno. Sí. Hablábamos de monstruos. Hablábamos de monstruos. Y decidí poner este tema del señor Snowy Young. Pero no es de las bandas comunes y clásicas recontra quemadas del señor Snowy Young. Snowy Young tiene 50.000 bandas. 50.000 bandas y esta es una de esas bandas menos notorias, por así decirse. La banda en cuestión se llama Notre Dame. Y el tema que vamos a escuchar es el tema Monsters. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen Notre Dame! Sooner the ceiling of fate, they make it a monster. rápidamente y al pie. Sí, sí, vamos, vamos rápido porque ya nos queda poco. La semana pasada, hablando un poco de... No vamos a pasar por... Había un intermedio ahí, ¿sí? Que veníamos de Monstruos y íbamos a hablar un segundito de Creature Commandos, una serie animada de DC. Así como hablamos un ratito de series, hablamos un ratito... Claro, pasamos por ese, esa... esa como hablamos un ratito de eventos, hablamos un ratito de series. Claro. Eso que hice decir. Se me la dio. Creature Commandos, que es una serie muy chiquita que presenta un personaje que es Rick Flag, senior, no junior, porque junior fue apuñalado por Prince Maker. Vimos el esta semana fue el, la semana en realidad la semana pasada fue el final de Peacemaker, sí, el último capítulo de la segunda temporada, que habíamos hablado un poquito de que había sido una habían hecho digamos la adaptación al nuevo universo de DC, sincronizándolo un poco con Superman en este caso, y a mí me encantó cómo terminó la serie. Hay mucha gente enojada en internet, pero por la gente se enoja por absolutamente cualquier cosa, así que no, ¿sí? Vale la pena. No vale la pena. No vale la pena pelear tampoco. Por supuesto. De hecho, cuando estaba llegando el capítulo, en un momento dije, che, qué tranquilo que está terminando esto. Termina como el orto. ¿Sí? No voy a decir más nada. Nunca más le volvás a decir eso. No, no, no. Termina como el orto. Nada más voy a decir. Yo pensé que estábamos todo bien. No estamos todo bien. Encima me dijeron que no hay tercera temporada de Peacemaker. O sea que no sé a dónde vamos con esto. Solamente queda acurrucarme y llorar. Nunca más vuelvas a decir que algo está tranquilo, boludo. Ese es un gran consejo ese. En cualquier momento, ningún momento. De tu vida, trabajo, nunca. Tampoco nunca digas, che, qué bien que está marchando el rumbo de esta serie. No, nunca lo vuelvas a decir. No. Pero bueno, James Gunn... Nada, en nunca, bajo ningún concepto. James Gunn nos tiene acostumbrado a tipo en algún momento. Sí. Fue una temporada mucho más emocional. Sí, que por ahí la primera de Peacemaker era un poco más de tiro. Me convence John Cena. Como dije varias ocasiones, John Cena me fascina. Está muy bien, está actuando muy bien. Me fascina. ¿Eh? Gran meme. Por supuesto, sí, compro. Pero la verdad que me cierra por todos lados. En algún punto yo digo, che, ¿está basando solamente el universo de ese nuevo en Peacemaker? Un poquito sí. Es como la. ¿Vos sabés qué está haciendo John hasta ahora? ¿Qué está haciendo? Cena. Cenando. Está cenando, mirá. Está bien. No de macro pizza, pero está. Macro pizza. Es muy bueno. Y lo bautizamos. Macro pizza. Pero bueno, la verdad que muy conforme con la temporada. Muy feliz, excepto cuando leí que no va a haber tercera temporada. No se sabe cómo se va a resolver todo lo que pasa. Véanla. Los últimos dos capítulos es como que ves un montón de la cosas. La típica, un hechicero. Es que no, todavía no presentaron ni un hechicero en decente, ¿no? No puede ser un hechicero. Pero bueno, véanla. De hecho, si no vieron Peacemaker, vean Peacemaker. A mí me gusta mucho como serie. Y me cierra por todos lados. Es más, en el turno de medicina, lo que venga al hospital geriátrico, alguien dice que tranqui y ese día se le pega sin media palabra. Es que sí. Está, claro. Sí, totalmente. Es puente es, chino. Es que, boludo, vos decís que algo está tranqui. Y sí. Es mufa, hermano. Sí. Es mufa. Nunca más lo es como así. Gritar el gol antes que sea gol. Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente. Yo tengo un conocido que era cuando se afeitaba los huevos y al otro día pasaba una desgracia. Sí. No sé por qué me vino a la mente eso. ¿Cómo sacaste eso? No, porque era muy gracioso. Era como que había una mitología acerca de... Che, ¿hoy te afeitaste los huevos? ¿Por qué era? ¿Afeitarse los huevos? No lo revisaba, es aviso por la duda. Demasiado específico, no tengo el título. Boludo. No tengo. ¿Tenía un pelo en la pizza? No, ¿de lo que están hablando? Pero bueno, ahí está. ¿Cómo llegamos a esto? En un principio diría que por la gilet. Hechicero. Un hechicero lo hizo. Un hechicero con poderes. Un hechicero con su gilet. ¿Cómo llegamos a esto? Dice Amy. Bueno. ¿Por qué? ¿Cómo salió esa deducción? No sabemos. Pasaron cosas. La conjunción de planetas. Bueno. Porque Saturno retrógrado, claro, se alineó, sí, sí, con Marte. Y así Gilet, llegamos a un efecto mariposa que converge en los huevos pelados de un compañero, claro, de laburo. Exactamente. Son cosas muy curiosas que yo me cruzo alrededor de mi vida, no con los huevos de mi amigo, que es muy raro eso todavía. Pero bueno. De repente le empezaron a decir kiwi. Pero bueno, terminamos el mini resumen de Peacemaker, que mi recomendación va a ser, véanla, no quiero spoilearles, en algún momento la voy a spoilear dentro de un mes. Sí. El resumen de Peacemaker. Y mi resumen del Peace the Maker. Del claro. Peace the Maker, claro. El ahora hay que hacer el cartel. Maker, bueno, ¿no? Si nos estás escuchando. Sí, Maker, si nos estás escuchando. Un abrazo. Hay una serie acerca de tu pis. ¿Sí? Hicieron Maker. Dos temporadas encima. No sé qué diferencia. Amarillo oscuro, o amarillo oscurito y transparente. Claro. Sí, exactamente. Bueno, no. Vamos a despedirnos y vamos a cerrar con un tema. Dale. ¿Te parece? Dale, dale. Como siempre, muchas gracias a todos los que gracias escuchan, a todos los que están ahí en el chat, gracias a los que están escuchando también por Twitch pero no participan en el chat, participen mierdas, gracias a los que nos escuchan desde la página o desde la app de la radio y bueno, a los que nos siguen en las redes también. Gracias al Diablo acá presente, que siempre nos hace el sonido y además sí, nos acompaña. Sí, aparte, hoy se prendió acá en la mesa. Hoy habló como nunca. Sí, ahí va. Se emocionó y todo. Sí, totalmente. Yo, de hecho, pensé que estaba molestando ahí en la mesa, pero me sentí cómodo. No, para nada. No molestás para nada. Mientras no te afeites... Ah, no. Pará, boludo. No, mucho para el primer. Es demasiado. Bueno, semana que viene Halloween. Halloween, ya estamos en pleno. Ya, semana que viene, sí, olvídate. Semana que viene revienta Halloween. Sí. No quiero prometer nada, sola, ni siquiera nosotros sabemos qué vamos a hacer para la semana que viene. Nunca sí. Se sabe. Así que nunca. Sorpréndanse. Yo lo único que voy a pedir es que traigan berretines a las personas que nos ven por Twitch, a las personas que nos escuchan por la página. Traigan berretines. Ahí va. Traigan berretines. Nos hacen feliz los berretines. Y si son bien estúpidos, que vos decís, no puede ser tan bueno esto que me haga reír. Sí. Ese es el que tenés que traer. Traigan berretines. Por favor. Ahí está. No va a ser dulce o treta, va a ser... Berretín. Berretino o berretín. Exactamente. Berretín o birra. Berretín o man. Berretín o man. Te le tiraba de una. Claro. Bueno, chicos, muchas gracias. Un placer haber compartido la noche de vuelta. Y el tema que nos va... Esta vez con cena de por medio y todo. John Cena. Faltaron las velitas en la mesa y era todo muy romántico. Acá está John, acá presente. Hermoso. Y nos vamos con Foxy Jason, con Oh Lord, de la intro de Peacemaker, temporada 2. Bueno, vamos con eso. Hasta la semana que viene. Chicos, hasta la semana que viene. Gracias a todos los que nos escuchan por Twitch. Nos vemos. We'll be right back. supuesto. Los mejores temas son esos que te hartan y lo volvés a escuchar. Su gracia total. Sara Catrán. Listo. Listo. Yo en realidad me venía a la mesa porque el calor infernal que hacía adentro, muchachos. Ver, ¿no? Sí. Son dos, tres computadoras andando, boludo. ¿No? Todo bien, no, pero no. Ahí. No, para ahí. Che, gracias, boludo. La puedes zarpar. La puedes zarpar. Gracias. Gracias por compartir. No, sí, todo bien, pero. Uno puede tener hambre y no compartir. Poético, ¿eh? Poesía. Poético, y me gustó, ¿eh? Lo voy a usar, boludo. Porque no rimó un carajo y eso lo hace más gracioso. Sí, sí, sí. No fue el derecho. ¿Viste el momento yayo? No, sí, totalmente, boludo. El momento la gambeta. Claro, totalmente. Yo pensé que me valía por lo pelado, ya que estaba, viste, en la gambeta. No, claro, ¿viste? Ah, esto es lo que hablaban el otro día, el Last Play, ¿no? Sí. Esas no se están ahí atrás porque los hoteles todavía. Y yo la verdad que quiero el saco, me lo pongo de la cara. Buenísimo. ¿Te salen? Sabes que vine sin nada, sin buzo, sin estoy así como de ahí. Así que, o sea. ¿Quieres una bolsa? No sé, haces con una bolsa. Sí, porque me dieron las cosas de una bolsa. No, está perfecto, me llama muchísimo la atención, pero yo siempre tengo un plato en la mochila y tengo gusto también, que me hace calor, por la duda. El otro día te quería matar porque te agarró frío y le digo, ¿sabes qué me toca? Pero tú, porque siempre te digo, tenés un buzo en la mochila, pues. Ya no es época para hablar con buzo en la mochila. Yo siempre tengo. No, ahora particularmente, ahora ya no. Yo tengo la carterita en la mochila. Ya podés desenchufar el coso. Posta que realmente ya no. Ah. Todavía sirve. Ahí agarro. Ahí está. Freaks. Metal Freaks del 21, del 10, del 25. Es verdad, boludo.